en mis ojos. Lloré su maldito amor. Sentí morir poco a poco. Me vi tan lejos de Dios. Perdido en aquel abismo. No hay momento, no hay amigo que alegre tu corazón cuando un amor se ha perdido. Solo se quiere llorar. He llorado tantas y tantas noches, los momentos del ayer, deseando borrar de mi alma ese maldito querer. ¿Cuánto?